Un ensayo biológico apuntando a la erradicación de mosquitos que transmitan enfermedades mediante la utilización de un químico, piriproxifeno. Es un insecticida regulador de crecimiento capaz de interrumpir el proceso normal de desarrollo de los insectos. Ajá. Es decir, en épocas donde está, sea dengue, zika, chikungunya y todo eso, acá hay una propuesta del gobierno de realizar una especie de experimento biológico para combatir el mosquito. Y esto, bueno, al parecer se trataría de un experimento que se llevará a cabo en 7 puntos de la provincia de Córdoba. Estos son Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Jesús María, Marcos Juárez, Sal Si Puedes y La Para. Sal Si Puedes sería el único lugar no Pampa Sojera, digamos. Sí, podemos decir. Pero que también sí. Es una zona de la Pampa de Pocho donde también hay mucho trabajo agropecuario. Este proyecto se llama DETEM, Nuevas Estrategias para la Vigilancia y el Control de Mosquitos Transmisores de Enfermedades Virales en Córdoba. Y cuenta con el beneplácito de nada menos que el ministro de Ciencia de Mauricio Macri, Lino Barañao, el CONICET y otros organismos. Y acá surgió un artículo de la Red de Médicos de Pueblo Fumigado, la Red Universitaria Ambiente y Salud, advirtiendo, bueno, que esto no parece ser tan bueno que digamos. Así que, bueno, para profundizar este tema, lo tenemos en línea a uno de sus integrantes, el doctor Medardo Dávila Vázquez, para de alguna manera profundizar esto que creo que ya genera polémica. Medardo, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿cómo andás, Lea? Un gusto. Bueno, Medardo, arranquemos. ¿Qué es esto del piriproxifeno? Que de alguna manera es el químico que pretenden utilizar, el insecticida que pretende utilizar el gobierno de la provincia para combatir a los mosquitos. Sí, mira, es un agrotóxico que se usa hace muchos años para combatir la mosca blanca de la fruta. Y actúa, como vos decías, impidiendo el desarrollo de las larvas de los insectos hacia su forma más superior, hacia la forma de adulto, produciendo una interferencia en el desarrollo de la larva, produciendo que crezca con malformaciones. Que termine siendo un adulto que le falta una ala, que tiene la pata en la cabeza, que el órgano reproductivo está mal formado, entonces se muere o no puede cumplir su función. Este larvicida actúa sobre genes que regulan el desarrollo embriológico de los insectos. El problema es que otros animales no tan pequeños, sino vertebrados, animales superiores, inclusive el hombre, nosotros, tenemos los mismos genes. Y nosotros también hemos sido una larva, aunque la gente del CONICET o el ministro de Salud no lo haya entendido, no haya aprendido cuando fue a la facultad, los humanos hemos sido larvas cuando éramos embriones en el interior de nuestras madres y teníamos una forma de una larva y respirábamos como respiran las larvas, y evolucionamos como las larvas de los mosquitos hacia un individuo superior, y eso lo hicimos porque se fueron activando una serie de genes que se están individualizados y son activados por una serie de sustancias, entre ellas las hormonas juveniles del desarrollo de los insectos, sobre las cuales actúa el piriproxifeno, pero también actúa sobre las sustancias que activan los genes en los humanos. Entonces, piriproxifeno, que fue anunciado por su fabricante como que solo iba a actuar sobre los insectos, ahora sabemos por publicaciones que se acaban de realizar en el año 2017 y en estos primeros 4 meses de 2018 ya hemos detectado cerca de 15 nuevas publicaciones sobre piriproxifeno actuando sobre modelos superiores, no en insectos, y produciendo malformaciones congénitas. Entonces, lo que nosotros estamos llamando a la población, y hemos mandado una carta a todos los intendentes de estos municipios para decirles que impidan que diseminen ese veneno por todo el ambiente de sus pueblos, porque las embarazadas y las mujeres en edad reproductiva van a estar sometidas al riesgo de que sus niños nazcan por malformaciones, gracias a que las autoridades municipales han permitido que estén en contacto con esta sustancia. Acá estamos viendo que un primer señalamiento que ustedes hacen es que esta propuesta del gobierno de la provincia no pretende ser un estudio observacional, sino un ensayo biológico, digamos. Lejos de estar... Claro, para cómo lo plantean como si fuera una estrategia de control de mosquitos. En realidad están haciendo una prueba, están haciendo un experimento porque esto, esta estrategia ya se utilizó, ya fue planteada, se hicieron algunos experimentos en el sudeste asiático, en Tailandia, donde las conclusiones son de que no es efectiva en disminuir la transmisión del dengue. Sí ha sido efectiva en diseminar el veneno, porque básicamente consiste en poner trampas para mosquitas con gránulos de piriproxifeno. Las mosquitas que quieren poner huevo en el lugar donde hay agua, van diseminando, las mismas mosquitas van diseminando el piriproxifeno por todos los reservorios de agua o criaderos que hay en el lugar. Van primero a uno donde hay una gran cantidad de gránulos que se les pegan en las patas y después lo van llevando hacia todos los lugares donde hay agua. Uh-huh. Y es un veneno tan potente que pequeñísimas cantidades tienen efectos. Uh-huh. Entonces, la diseminación de veneno ya se ha demostrado que es efectiva, pero se ha demostrado que no es efectivo ambientalmente. Cuando se disemina en un lugar amplio, en general el efecto disminuye la transmisión de dengue. Claro. O sea que en este momento estamos haciendo una prueba con algo que hasta ahora los científicos dicen que no es efectivo, y encima lo más grave es que, bueno, donde se ha usado, corriendo riesgo de que usar una sustancia venenosa que pueda afectar a los humanos, donde se la ha usado realmente hay dengue. Hay dengue en situaciones endémicas, todo el tiempo tenés dengue, zika, chikungunya en cantidades importantes. No como acá en Córdoba o en Argentina, donde no hay, o tenemos picos esporádicos muy pequeños como el que estamos teniendo ahora, que hay pequeñísima cantidad de casos, y que ya van a desaparecer porque ya está empezando a hacer frío. Uh-huh. O sea que realmente tampoco se justifica que sometamos a nuestra población al riesgo de estar en contacto con este veneno, por el beneficio de protegernos de una enfermedad que puede aparecer como puede que no aparezca, ya que realmente no está. Realmente esto, hay otros intereses de por medio que sin duda tienen que ver con el fabricante del piriproxifeno y la amistad que establecen muchos científicos y sobre todo el CONICET con este gobierno, que busca vincular a los científicos a la industria y a las empresas, ¿no? ¿Hay alguna idea quiénes serían las empresas que estarían detrás del piriproxifeno? Sumimoto es una empresa japonesa, socia de Monsanto, que es el fabricante original de piriproxifeno. Y aquí en Argentina también hay una empresa que se llama Chemotécnica, que también lo fabrica, lo importa y lo comercializa. Y también está vinculado al grupo de Grupo Copatel y al grupo de Monsanto. Uh-huh. Y Chemotecnia también ha sido comprada por Grupo Copatel, en una empresa que está en socio con Monsanto, Grupo Copatel, O sea que atrás hay grandes empresas, está el negocio de los agroquímicos, en este caso son los insecticidas de uso sanitario, donde los clientes son los estados y los convencen a los estados que hagan inversiones millonarias en insecticidas, que agrava la situación, porque otro de los problemas del piriproxifeno es que no solamente afecta a las mosquitas, sino afecta a las abejas y a otros insectos polinizadores que son fundamentales para que exista la biodiversidad en nuestro ambiente. O sea que también mata a predadores de los mosquitos. O sea que esto afecta agrava la biodiversidad. Afecta la vida. Claro, agrava la situación ecológica, haciendo de que los mosquitos tengan un nicho ecológico cada vez más grande y más beneficioso para ellos. O sea, está demostrado por las prácticas de 40 años de usar herbicidas e insecticidas de forma masiva en los lugares donde existe el dengue y no se ha podido erradicar, que estas herramientas no dan buenos resultados. Los resultados son mejorar las condiciones de vida de la gente, sobre todo el manejo de su excreta, el manejo de los líquidos cloacales, el manejo de la basura, que tengan agua corriente, potable y buena, y después mejorar las condiciones ambientales, ¿no? De que haya equilibrio ecológico para que no avancen estas enfermedades. Esta estrategia de usar venenos es la misma... el mismo lo que está generando el problema es lo que genera, es lo que utilizamos como remedio, solamente va a agravar la situación. Y en el caso del piriproxifeno, realmente es muchos municipios han hecho convenios permitiendo que se realicen este ensayo sin conocer el riesgo en que estaban sometiendo a su población. Porque lo que más sabemos es lo que pasó en Brasil. En Brasil pusieron piriproxifeno y hubo 2.000 casos de niños que nacieron con microcefalia. Mm. O sea, porque lo que más afecta son los genes que desarrollan el cerebro de los embriones y de los fetos. Mm. Pero también afecta a niveles más sutiles, generando un aumento de los niños con problemas de aprendizaje, con autismo, con trastornos generales del desarrollo, que también está vinculado a la exposición de la madre a este tipo de veneno. Uh-huh. Medardo, ya que mencionaste el periodo de infancia, el impacto de los agroquímicos, me gustaría que hagamos una breve referencia a la publicación, a una publicación que se hizo de una revista de Estados Unidos, Journal of Environment Protection, donde publicaron el análisis que hicieron del impacto del glifosato con los abortos espontáneos y las malformaciones congénitas a partir de del trabajo que se hizo en el pueblo cordobés de Monte Maíz. No sé si nos querés apuntar ahí brevemente. Sí, me hace un gusto. Imagínate, nosotros hicimos un trabajo muy intenso, muy grande en Monte Maíz en el año 2014. Monte Maíz es un pueblo del sudeste de Córdoba, de los pueblos más productivos, más ricos, uh-huh, con mejor nivel de vida, pero rodeado de campos de soja, y en el interior del pueblo los silos llenos de grano y los depósitos de agroquímicos con los agrotóxicos que se sumían en toda la zona, guardados en el interior del pueblo. Nosotros pudimos verificar que las tasas de cáncer se habían multiplicado por 3. Eso nos costó de que un ataque de parte de la investigadores o miembros de la universidad vinculados a Monsanto y al agronegocio, tratando de negar la validez de nuestra investigación. Y bueno, ahora justo en marzo de este año se acaba de publicar una parte de esa investigación, que es la que tiene que ver con los niños malformados, porque en Monte Maíz encontramos que había entre 2 y 3 veces más niños malformados que en la ciudad de Córdoba, y lo vinculamos a la exposición al glifosato, que contamina el ambiente, el aire, el suelo, de la gente que vive ahí. Y esto muestra, bueno, de que nuestra investigación era una investigación que estaba hecha con todos los rigores que tiene que hacer, llevar adelante una investigación científica, tanto que ha sido publicada, ya tenemos 2 publicaciones, uh-huh, una sobre cáncer y glifosato en Monte Maíz y otra de malformaciones y glifosato en Monte Maíz, en 2 revistas internacionales, en inglés, con evaluación de pares. O sea, toda la campaña que llevó adelante el que era decano de agronomía, ingeniero agrotóxico Ponrero, y el decano de medicina Llorio, uh-huh, y en contra de esta investigación, muestra que en realidad todos solamente respondían a su interés político y económico y no a intereses académicos. Lo académico hoy, desgraciadamente son 4 años después, están las publicaciones, que es el tiempo que nos lleva a los investigadores publicar en las revistas científicas, uh-huh, pero hoy ya están las publicaciones hechas. Uh-huh. Bernardo, acá una última pregunta que nos piden que te preguntemos. Vos sabés que en el Valle de Punilla hay toda una la gran cuestión ambiental que está hoy en día presente es una propuesta del gobierno de la provincia de Córdoba de lanzar una autovía de montaña, precisamente para atravesar todo lo que es todo el monte. Según un trabajo reciente, se calcula que dentro de ese tramo el 72% atravesaría zona roja de bosque nativo. Y si bien no es una temática referida a los agrotóxicos, vos como referente sobre las cuestiones de los conflictos socioambientales en la provincia de Córdoba y un especialista en materia de salud, me gustaría que puedas, si es posible, brindar alguna impresión o alguna observación, si querés, desde tu especialidad en el área de salud. ¿Qué significaría que se pase toda una autovía por arriba del bosque nativo? Sí, mira, me parece que Punilla tiene un problema ambiental muy grave, que son las cloacas. y cómo se ha convertido el dique San Roque, el lago San Roque, en un enorme pozo negro. Y el gobierno, que es un gobierno pusilánime, que solamente le interesa los intereses económicos, está pensando hacer, o está haciendo ya, una enorme autovía con un puente sobre ese gigantesco pozo negro, para vender no sé qué. No, ahí nadie va a venir dentro de pocos años a alojarse o a hacer turismo, porque el lago San Roque, ya el mismo municipio de Carlos Paz está poniendo carteles de que no se bañen, que no hagan actividad acuática, que no se acerquen al agua, porque realmente está podrido. Entonces lo que tenía que hacer con ese dinero es hacer las cloacas que necesita todo el valle para sanear el ambiente, sobre todo las fuentes de agua, que están, las fuentes de agua superficiales, que están absolutamente contaminadas, porque no se las trata, porque no hay inversión en eso, y prefieren hacer esta inversión destruyendo el bosque, generando, activando un yacimiento de uranio, que hay ahí una veta de uranio que se va a escapar, lo cual no van a poder controlar, y generando una destrucción de la sierra y lo poco que nos queda de monte en Punilla. Realmente es criminal. Con esa plata, lo que tenía, la obra que tenían que hacer son las cloacas, y no esa autovía que no tiene ningún tipo de sentido. Teniendo en cuenta cuál es el diagnóstico de la situación real, ambiental, ecológica, y a largo plazo o a mediano plazo, lo que se va agravando, lo que pasa en el Valle de Punilla, la prioridad tiene que ser las cloacas, no esta ruta, ¿no? Es una locura lo que están haciendo. Uh-huh. Edardo, te agradecemos mucho por la comunicación. Bueno, un abrazo, compañero. Muy bien, doctor Medardo Ávila Vázquez, pediatra, integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, aquí hablando sobre esta, entre otras cosas, esta iniciativa del gobierno de la provincia de Córdoba para combatir los mosquitos mediante esta especie de experimento biológico bastante polémico.